Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 61. No hay mal que por bien no venga. Hoy te explicamos esta expresión y además practicaremos la pronunciación. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Hoy un nuevo episodio sobre expresiones en español. En esta ocasión, una expresión que es un poco larga. No hay mal que por bien no venga. Es posible que algunas personas entiendan el significado de esta expresión. Esto puede suceder porque la expresión significa exactamente lo que dicen sus palabras. De todos modos, escuchar este episodio os ayudará a memorizar la expresión, mejorar vuestra pronunciación y aprender conjugación de forma automática. Esta expresión se puede utilizar en muchas situaciones de la vida cotidiana. Primero os voy a explicar el significado y después inventaré algunas historias para que escuchéis situaciones en las que se podría utilizar esta frase. Como ya hemos dicho en muchos de nuestros episodios, esto ayuda a que recordéis la expresión de forma más eficaz. En este caso, no hay mal que por bien no venga. En nuestro primer episodio, os hablamos de cómo funciona nuestro método. Sabemos que repetimos esto en muchas ocasiones, pero creemos que es importante para que podáis dar un salto de calidad en el aprendizaje de idiomas. Si quieres aprender español de una forma más eficaz, comprender mejor y conseguir fluidez al hablar, es la única forma de conseguirlo de forma sencilla. Recuerda nuestro método: escuchar, repetir, imitar, constancia, aprender de nativos, no traducir y divertirse. Si sigues estas sencillas normas, comprobarás que mejoras tu nivel de español de forma fácil. ¿Qué significa no hay mal que por bien no venga? Volvamos al tema de hoy. No hay mal que por bien no venga. ¿Qué significa esta expresión? Es muy fácil. Esta expresión significa que cuando ocurre algo malo o negativo, siempre hay algo positivo que podemos sacar de esa situación. Es una forma de ver la realidad desde un punto de vista positivo. Generalmente, en la vida, siempre se puede obtener algo positivo por muy malo que sea lo que nos ha ocurrido. Como mínimo, aprendes algo o tienes una lección en la vida. Ese es el sentido de esta frase. Os recomendamos que cuando terminéis, escuchéis también el episodio sobre la expresión darse con un canto en los dientes, porque es una expresión que se utiliza en algunas situaciones similares. Voy a poner varios ejemplos inventando una pequeña historia. De esta forma, escucharéis la expresión «no hay mal que por bien no venga» en un contexto. Es la mejor forma de comprender bien su significado, aprender a utilizar la expresión y memorizarla a largo plazo. Ejemplo 1. Pedro se cae. Pedro es un chico de 29 años, con el pelo moreno y la piel bastante clara. Tiene los ojos de color marrón y es un poco alto. Suele vestir de manera informal, pantalones vaqueros y camiseta. A Pedro no le gusta ir en coche a los sitios, aunque en España es lo más habitual. Pedro prefiere andar porque cree que es más sano, ahorra dinero y además contamina menos. Mientras camina, Pedro siempre va mirando los edificios. Le gustan especialmente los edificios antiguos, porque le parecen mucho más bonitos que los modernos. Un día, Pedro iba caminando por la calle. Había quedado con sus amigos y amigas para tomar una cerveza. Pedro estaba mirando un edificio cuando de repente, ¡plaf!, se tropieza y se cae al suelo. Como iba mirando hacia arriba, no había visto una baldosa que estaba levantada. Se había hecho un poco de daño en la rodilla. Intentó levantarse para seguir caminando y mientras lo hacía, vio una moneda de 1 euro tirada en el suelo. Pensó que si no se hubiera caído, no habría visto la moneda. Así que dijo, «No hay mal que por bien no venga». Aunque el beneficio que ha conseguido en este caso es muy pequeño, sigue siendo un beneficio. Ejemplo 2. Mónica pierde el trabajo. Mónica es una chica de 26 años con el pelo castaño y la piel clara. Tiene los ojos de color marrón claro y tiene una estatura normal. Mónica es una chica normal a la que le gusta escuchar música, bailar, cantar y tocar la guitarra. Mónica trabajaba como teleoperadora en una empresa de marketing telefónico. Un día, la empresa decidió despedir a todos los empleados para contratar a otros por menos dinero. Mónica estaba muy triste, pero como ya no trabajaba, pudo dedicar más tiempo a su familia, a sus amigos y a lo que más le gustaba, cantar y tocar la guitarra. En este caso, Mónica, mientras pensaba en su casa, decía, «Bueno, no hay mal que por bien no venga. Ahora tengo más tiempo para cantar y tocar la guitarra». Ejemplo 3. Nuria. Nuria es una mujer de 52 años. Es clienta de su banco desde el año 1979. Vive muy cerca, por eso decidió abrir su cuenta de ahorro en este banco. Además, cuando conoció a los empleados, le parecieron muy simpáticos. Después de tantos años, todo el mundo la conoce y la saluda. Un día, al ir al banco, la oficina había sido trasladada a otro barrio, así que Nuria decidió cambiar a otro banco de su barrio para seguir estando cerca. Al cambiar de banco, se dio cuenta de que las condiciones que le ofrecían en el nuevo tenían muchas ventajas. Así que Nuria se dijo a sí misma, «No hay mal que por bien no venga». Ni mal que 100 años dure. Aunque no es lo más habitual, a veces la expresión «no hay mal que por bien no venga» se le añade otra frase. «Ni mal que 100 años dure». Esta frase complementaria significa que ningún mal dura para siempre. Todas las malas situaciones se acaban en algún momento. Vamos a practicar con la expresión «no hay mal que por bien no venga». Repetiré unas cuantas veces la expresión y dejaré un poco de tiempo para que la digas después de mí. Intenta copiar la pronunciación. Vamos allá. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Ahora vamos a practicar la pronunciación con la segunda parte de la expresión. Ni mal que 100 años dure. Como hemos dicho antes, lo normal es que solo escuchéis la primera parte. No hay mal que por bien no venga. pero a veces podéis escuchar a alguien que dice las dos seguidas. De todos modos, hacemos este ejercicio, porque es la forma de acostumbrar a los músculos de tu boca y de tu garganta a que hagan los movimientos necesarios para pronunciar español. Voy a decir la frase 5 veces. Repite después de mí. Empezamos. Ni mal que 100 años dure. Ni mal que 100 años dure. Ni mal que 100 años dure. Ni mal que 100 años dure. Ni mal que 100 años dure. No te olvides de escuchar este episodio varias veces para poder utilizar esta expresión de forma automática y sin necesidad de pensar. Escuchar mucho español es importante, pero también es importante que repitáis, que volváis a escuchar los episodios. De esta forma, vuestro cerebro asimilará y memorizará el vocabulario, las expresiones, la conjugación, la gramática y, en general, el idioma español. Con esto terminamos el episodio de hoy. Esperamos que os sirva para mejorar vuestro nivel de español. Si es así, por favor, háznoslo saber con un comentario, compartiendo nuestro contenido en las redes sociales o haciendo una donación. Todas esas cosas ayudarán a que sigamos ampliando y mejorando el contenido de nuestra página web. Muchas gracias a todos. Un saludo y hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. ¡Hasta la próxima y buena suerte!